Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos y alegres de otra vez volver a vernos este día domingo para también compartir con ustedes, exponer la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, que Dios sea quien guíe, quien nos muestre realmente lo que Él quiere en esta mañana. Padre, gracias por tu poder, porque nos has enseñado, Padre, las maravillas tuyas, tu perdón, tu poder, tu misericordia. Agradecemos, Señor, porque una vez más podemos abrir tu palabra en una forma libre, espontánea, Señor, sabiendo lo que tú quieres hablar también a nuestros corazones. Sean así afectados, Padre, para bien, exhortados, Señor, para realmente obedecer, hacer lo que tú quieres. Gracias te damos, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El plan de Dios para cada uno de nosotros es supremo. Nosotros no venimos a este mundo para ser uno más del montón, ¿verdad? Cualquiera que por muy poco que tenga un concepto suyo, propio, de una vida que ha aceptado a Cristo en su corazón, debe pensar y saber que es una vida enriquecida en la gracia de Dios. Reconociendo que debemos preocuparnos más que por ser grandes, es buscar engrandecer el reino de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta servir? No voy a pedir que levantemos las manos. ¿Saben? Digo, ¿a cuántos de nosotros? Porque a mí también me pueden preguntar y dice, ¿le gusta servir? Y esto no es cuestión de gustos. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, el Señor está diciendo que nosotros fuimos creados por Dios para servir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La peor condición de uno que dice ser creyente es estar esperando siempre que le den, siempre que le sirvan. Fuimos creados para servir. No fuiste salvo para consumir, para respirar, para luego morir. Fuiste salvo para servir en tu hogar, en tu país, en tu ciudad, en tu iglesia. También Dios te salvó para ser un ministro suyo que sirve. Primera de Corintios capítulo 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuerpos que pertenecen al cuerpo de Cristo, hombres y mujeres. Si no estás activo es porque no quieres. Y si no quieres, estás en problemas porque estás desobedeciendo. Con esta breve introducción, el tema que ustedes más o menos ya están viendo, lo dije, ¿no? Es el servir, el servicio. El título que yo quise para este tema, y vamos a dar el texto en este momento, es la grandeza del servicio. Y vamos a mirar nuestro pasaje central, está en Mateo. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. En el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama de diferentes maneras. Se les llama hermanos, se les llama embajadores, se les llama creyentes, se les llama la iglesia, discípulos, soldados, hijos, santos. Y una más común para identificar al creyente es esta, siervo, siervo. ¿Qué significa ser siervo? Siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Enteramente sometida y entregada al servicio de otra persona. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios le pide. Cuando se lo pida, en dónde se lo pida y lo que le pida. Algunos de los himnos que entonamos nosotros hablaban del Señor, ¿sí? Nuestro Salvador, y decimos que también es nuestro Señor, es porque nosotros somos siervos y esclavos por amor a ese Señor, a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. La palabra siervo significa también esclavo, como lo dije ahora, y es la palabra doulos del griego. Describe servicio, que es la palabra diaconeo, que es diácono, hablando del servicio en el liderazgo, ¿no? Pero diácono es servir, servicio. La mayoría de las personas hoy en día, muchos se interesan por títulos, por posiciones dentro de la iglesia, dentro de las iglesias. Aquellos que son salvos pero desean ostentar posiciones, ya sea dentro del liderazgo de la misma iglesia. A la gente le gustan los títulos y les gusta que los llamen por esos títulos. Al mirar nuestro pasaje, vamos a hallar razón del por qué digo esto. Vamos a leerlo. Tienen sus Biblias en Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Dice así la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese mensaje lo dividí en 4 partes. La primera parte nos invita a que miremos lo que no es la grandeza del servicio. Y lo vamos a encontrar en versículos 20 y 21. Así es de que la grandeza del servicio, como primera medida, no está basada en la búsqueda de posiciones. No está basada en la búsqueda de posiciones. Dice que la madre de Juan y de Jacob se acercó a Jesús y le hace una petición. ¿Saben que los discípulos tenían inquietudes acerca del reino? El Señor Jesús ya les había dicho que ellos en el futuro reino gobernarían cada uno sobre una ciudad, sobre una tribu. Así de que ellos tenían una mentalidad de que en el futuro gobernarían. La inquietud de ellos era saber cómo sería eso, quién sería el primero. Hay otros pasajes que hablan de eso. ¿Quién es el mayor de todos? ¿Quién estará a tu izquierda? ¿Quién estará a tu derecha? Y me imagino yo estos dos discípulos con su mamá como que cuadrando la situación para que vaya y le diga a Jesús: mamá, vaya, dígale a Jesús a ver qué. De pronto, si Él deja que nosotros en el reino estemos yo a su izquierda, qué privilegio, ¿no? ¿Qué madre no desearía lo mejor para sus hijos, cierto? Y de que estén bien. Pero en esta situación, era una situación solamente egoísta, inquietada simplemente por deseos vanos y malintencionados. Dice que esta mujer se postra ante el Señor. Este no es un momento de adoración ni de reverencia. Simplemente, dicen algunos escritores, puede estar coaccionando la situación. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios cuando necesitamos algo? Algunos hasta le dicen, papito Dios, te pido por favor que me des, que me des, que me des. O nos humillamos tanto en ese momento porque la conveniencia es desear tener. Pero simplemente es pasajera. En esas inquietudes, dice el versículo 21, dice, él le dijo, ¿qué quieres? El Señor que conoce los corazones y las intenciones, quiere preguntar para saber qué es lo que ese corazón va a responder. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para nosotros no es fácil ver y entender que en un ministerio, como en el ministerio del Señor, nada más y nada menos, existan personas así, que quieran servirle por conveniencia al Señor, que se basen siempre en posiciones. Y cuando yo estaba preparando esto, o tomé este texto, yo decía, en la iglesia o en la vida cristiana, solemos jugar a los dos extremos. Es la persona o el hijo de Dios que no desea servir a Dios, y el otro es que lo desea servir pero ostenta títulos. Los extremos siempre son peligrosos. Y en esto yo siempre, cada vez que estaba leyendo y preparando acá, decía, los extremos son peligrosos. Y siempre el Señor quiere en la vida cristiana un equilibrio, pero siempre teniendo la mentalidad de que lo que Él quiere es que siempre ocupemos lugares, no porque nosotros queramos o deseemos, sino porque realmente Él los da en su medida, en su tiempo. Por eso yo comenzaba diciendo, ¿a cuánto nos gusta servir? Y sí, habrá algunos que digan, no me gusta servir. Y la razón la darán ustedes también, y es el corazón que realmente o está alejado de Dios o no ha conocido al Señor. Por eso está en problemas. Esa es la mentalidad humana con la que se argumentan estas cosas. No sabemos lo que pedimos. Eso lo dijo el Señor. ¿No sabéis lo que pedís? Del versículo 22 al 24, no solamente vemos que no está basada en lo que es ostentar títulos o posición, sino que tampoco está basada en asumir con ligereza lo que no somos. Fíjense ustedes el texto 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y les hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿De qué vaso está hablando el Señor Jesús? ¿Recuerdan ustedes la copa amarga de dolor en la que Él tenía que enfrentar antes de ir a la cruz? Él hace esa pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados, es decir, identificarse con Él en el bautismo, que yo soy bautizado, Él iba a enfrentar el dolor, Él iba a enfrentar la muerte. Él les dice, ¿ustedes están dispuestos a hacer eso? ¿Y cuál es la respuesta apresurada de ellos? Podemos. En esto del servicio, porque es servicio, a donde llegó el Señor Jesús y enfrentando sus últimos tiempos, en la angustia, sirvió hasta entregar su vida. Pero hacen la pregunta, ¿ustedes están dispuestos, iglesia, a identificarse en el servicio hasta ese extremo? Ellos dijeron, podemos. Y es la forma apresurada muchas veces cuando decimos, claro que sí, nos queremos comprometer con el Señor. El ser humano es rápido en hablar. Santiago 1:19 dice que tendrá problemas aquel que es ligero en hablar. Es mejor escuchar más que hablar. Sabía que al hacer la promesa hacía un pacto con Dios estos hombres. ¿Cuántos le seguían al Señor? Muchos. Entre ellos los seleccionados, los electos, los discípulos. Algunos de ellos le decían, Señor, no dejaremos que vayas a ese lugar, no dejaremos que te crucifiquen. Mi vida pondré por ti, estaremos contigo hasta la muerte. Pero les dice, ¿de verdad ustedes están dispuestos a hacer eso? ¿Cuántas promesas nosotros de servicio le hemos hecho al Señor? Este año quizás no fue. Quizás el próximo año sí me voy a comprometer realmente pleno a servirle al Señor. En donde yo esté, a donde yo vaya, ahí estaré yo sirviendo al Señor. El servicio muchas veces no es direccionado por el liderazgo. Lo digo en el buen sentido de la palabra, que no necesitamos que se direccione o que se den ciertas características para que hagas un ministerio. ¿En dónde comienza el ministerio y el servicio al Señor? Con tu persona, en tu casa, en donde estés. Sirves al Señor. Lógico, la iglesia tiene ministerios, tiene campos de servicio donde direccionamos y te decimos y te guiamos en cómo puedes servir al Señor de la mejor manera. Pero el servicio está dado desde que naces en Cristo, desde que le conoces a Él. Pero muchas veces tenemos ligereza de decir, me comprometo a hacerlo. Y prometemos muchas cosas delante de Él, pero no las cumplimos. Escuchen esto, dijo alguien, quienes menos experiencia tienen de lo que es sufrir, suelen ser los más atrevidos en asegurar su coraje y valentía. Si no, recordemos cuando los discípulos huyeron, justamente estando ahí en el Getsemaní, en el tiempo del arresto de Jesús, se fueron y lo dejaron solo. ¿Y en dónde quedaron las promesas? Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El versículo 23, como que el Señor Jesús les dice, bueno, la verdad, ustedes dicen eso, pues, eso es lo que ustedes están diciendo. Lo más hermoso de este pasaje es que el Señor no les recrimina nada. El Señor no los trata mal. El Señor no los presiona, simplemente les enseña. Dice el versículo 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Sí, de todas maneras, en un tiempo futuro, ustedes van a ser perseguidos por el Evangelio. Ustedes van a ser maltratados. Y vemos los resultados del apóstol Pablo, el apóstol Pedro y de todos los que fueron muriendo, el primer mártir de la iglesia, Jacobo, Esteban. Sí, en un futuro ellos iban a beber, iban a participar de esa amargura, ¿cierto? Pero el gozo de servir al Señor, de sufrir y servir al Señor hasta el punto de morir, si era posible. Claro, Él está diciendo ahí, a la verdad, pues sí, van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. No te apresures a pensar cuál será el resultado, cuáles serán las recompensas, sino sirve al Señor. Son esas personas que, en una forma callada y oculta, por así decirlo, sin que nadie los vea, sirven al Señor. Y no están reclamando ni dinero, no están ostentando títulos y tampoco están siendo ligeros en prometer lo que no van a cumplir. Eso nos identifica a nosotros, ¿cierto? Plenamente a la iglesia le identifica así. El versículo 24 dice, cuando los 10, o sea, los otros 10 discípulos, oyeron, se enojaron. ¿Con quiénes? Con estos dos hermanos. ¿Ustedes cómo se les ocurre pedirle eso al Señor? Mire a su mamá ahí tirada en el suelo, arrodillada pidiéndole, ¿cómo se le ocurre? Ellos estaban indignados con el Señor, no por lo que hicieron, sino porque ellos también ostentaban lo mismo. A veces nosotros dentro del ministerio, en el servicio, juzgamos a los que hacen cosas que nosotros no hacemos. Es como si dijera a alguien, bueno, hágalo usted a ver si le queda bien hacerlo y le es fácil. Juzgamos fácilmente el servicio de otros o lo que ostentan hacer cuando somos iguales o peores que ellos. Se enojaron mucho, pero no miraban su pecado. Hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición. Así es él, pues así juzga. Y creen que todos son así como él. En esto del servicio, hermanos, en esta mañana, Dios nos está enseñando primero a no ostentar títulos y segundo, a no ser ligeros para prometerle a Dios lo que no pudimos cumplir. ¿Sabes a lo que te comprometes? De por sí ya tienes un compromiso, tú y yo, pero aún más allá, dentro de ese ministerio hermoso que nos dio en el servicio, cuidado con lo que prometemos. Algunos dirían, bueno, en ese caso entonces yo no hago nada, me quedo quieto para yo no pecar contra el Señor. Yo he escuchado eso y creo que ustedes también. Pero la idea es que dentro del compromiso con el Señor, nosotros sí nos comprometamos a decir, voy a hacer esto porque Él me lo pide hacer, trae beneficios para mí, para la iglesia y en el entorno donde yo estoy. Entonces sí, esa es la mejor manera de pensar. Sabes lo que te comprometes, lo que es la grandeza del servicio. Entonces estos dos puntos que hemos visto es lo que no es la grandeza del servicio. Pero a partir del versículo 25 y 27 vamos a ver lo que sí es la grandeza del servicio. Primero está basada en la sumisión y ayuda. A los que están escribiendo, basada en la sumisión y ayuda. Versículos 25 al 27 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? La respuesta sería, sí, lo sabemos. Es así porque era el entorno que vivían. En el Sanedrín se peleaban las posesiones, los judíos. Los saduceos y los fariseos peleaban también momentos de espacio y título dentro de esos grupos selectos de sabios en la palabra de Dios. Y ellos vivían ese entorno, los discípulos. Jesús los llama, no para reprenderlos, para enseñarles. Le dice, versículo 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La grandeza verdadera está conectada a la de un espíritu de servicio. Ahora está mirando acerca de lo que es ser siervo, ¿cierto? Someterse al servicio. La palabra aquí traducida como ministrar es también la palabra diaconeo, que es servicio. Cada creyente es un servidor de los demás. Servimos a Dios al servir a nuestros hermanos, pero la honra y gloria es para Dios. ¿Qué es ser servicial? Es brindar ayuda a los otros de manera espontánea. Hasta en los detalles más pequeños, en una actitud permanente de colaboración a los demás. Ideando formas, ideando maneras de hacer. Creo que lo más satisfactorio para una persona que no es egoísta es ver cómo los demás están alegres y contentos, cómo les sirvo. La grandeza en un siervo se nota cuando sirve a los demás, cuando le encanta y se alegra que los demás estén contentos, que los demás estén bien. Pero existe el egoísmo. Con tal que yo esté bien y mi familia esté bien, no me importan los demás. No me importan las necesidades de los demás. Y el Señor lo está diciendo ahí, entre vosotros no debe ser así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será siervo. Miremos algunas características de aquel que es servicial. Yo pongo las imágenes del Señor Jesús porque en todo momento tienen que estar presentes para mí, lo que Él vivió hasta la muerte y la cruz del Calvario. Escuchen esto. Y vamos a mirar si cada uno de nosotros nos identificamos con estas características. Vive atento a las necesidades. ¿Sí? Es observador. Claro, para suplir una necesidad necesito ver. Otra característica, tiene iniciativa. Brinda ayuda oportuna. No busca nada a cambio. Sonríe y ayuda con entusiasmo. Son útiles siempre en el trabajo, en la familia, en la calle, etc. Generan agradecimiento profundo y gran felicidad para otros. ¿Son esas tus características como siervo, mis características como siervo? Un rico panadero envió a buscar a 20 niños porque tenía 20 panes para repartirles. Cuando llegaron, él les mostró la canasta y sí, por supuesto, habían 20 panes. Todos se aglomeraron para coger cada uno su pan, hasta el punto que quedó solamente una niña con un pan en la mano, el más pequeño, porque todos se alborotaron a coger el más grande, como que el que olía más sabroso, el mejor condimentadito, el mejor horneado, y la niña se quedó con su pan y se lo llevó para su casa. Cuando abrió el pan, encontró en medio del pan varias monedas de plata. La mamá le dijo, hija, ¿qué hiciste? Pues nada. Dijo, hay que devolver este dinero. Fue y lo llevó ante el señor panadero y le dijo, esa plata es suya, esto no es de nosotros. Él le dijo, no, yo puse a propósito esas monedas en ese pan porque quería saber quién realmente humildemente esperaba el tiempo para terminar de coger el más pequeño. El que quiera hacerse grande debe ser el más pequeño. El que quiera ser servido debe servir primero. Todos quieren tomar su pedazo de pan. Todos quieren sacar su tajada del pastel, mas no mirar realmente la necesidad de los otros. Solo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros, obrando en nuestro interior, nos capacitará para que realmente miremos de esa manera. Sabemos que los que hemos creído en la persona del Señor Jesucristo y decimos servirle, tenemos la guianza del Espíritu Santo que nos lleva a las acciones. Una persona con una comunión hermosa, perfecta con el Señor, sirve, está atenta, haciendo lo primero, que es predicando el Evangelio de Cristo a sus parientes, a sus amigos, y sirviéndoles aún más. A uno ni inconverso, ¿por qué no? En el lugar donde trabajo estoy rodeado de muchos inconversos. ¿Les puedo servir? Claro que sí. ¿En pro de qué? Siempre la búsqueda es llegar al punto. Debes conocer al Señor. Es más, el trabajo que dan ahí son órdenes. Ahí sí hay órdenes. Hay formas de relacionarnos con el inconverso. Pero dentro de esos espacios que quedan, nosotros tenemos que pensar cómo servirles al punto de llevarles el Evangelio y ganarlos para Cristo. Es el mejor servicio que podemos prestar. Pero a veces somos egoístas. Ya tengo lo que es mío, lo demás no me importa. Filipenses 2:21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio, ignorando al que sufre, ignorando al que se pierde. Y decimos que es mejor dar que recibir. ¿Sí? ¿Aplica esto a los boxeadores? Sí, es mejor dar que recibir también, ¿cierto? El servicio mutuo, hermanos. La pregunta es, ¿a cuánto les gusta que les sirvan? ¿A cuántos les gusta que los estén llamando y les están diciendo, ánimo hermano, estoy contigo, quieres un mercado, quieres que te ayude en esto, necesitas algo en tu casa, ¿en qué te puedo colaborar? Pero de allá para acá no hay nada, porque esa es la condición siempre de la mente del ser humano. Oiga, ¿y esa persona que me está ayudando, será que nunca necesita que yo le ayude? ¿Pensaste eso? Y a veces nosotros actuamos de una forma así, ¿no? Ay, este hermano me ayudó, yo también como que le voy a ayudar, ¿cierto? Pero no esperemos que hagan algo por nosotros para hacer algo por ellos. Por eso decía, una de las características, tengamos iniciativa, seamos los del comienzo, seamos los del primer paso. Tengo que hacer algo por este hermano o hermana. Tengo que hacer algo por él. Tengo que servirle. ¿Por qué? ¿Porque Dios me lo obliga a hacer? No. Porque la condición de hijo de Dios me pide que lo haga. Eso es obediencia. Sirvo a mi Señor. Sirvo a mi Padre. Servir incluye dos cosas. También quiero que se las lleven ustedes grabadas. Humildad y utilidad. Humildad y utilidad. Solo sirve el que se somete. El que no se somete no puede servir. ¿Cómo es la orden que le da un patrón a su esclavo? Hablando de las épocas pasadas. Se daba la orden y se cumplía. No había nada que objetar, no había nada que preguntar. Se sometía. Nosotros como creyentes a veces tendemos a tener como esa confianza de preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué quieres esto? Pero podemos bien escuchar, cuando pensemos así, la voz del Señor dice, guarda silencio y obedece lo que te estoy pidiendo. Eso es humildad. Y utilidad solo sirve para algo el que es aprovechable para algo. Esto me lleva a pensar acerca de los vasos de barro que somos nosotros. Dios usa vasos de barro, pero limpios para Él. Somos aprovechables. Debe ser así. ¿Dios quiere usarnos? Sí. ¿De qué maneras? Múltiples, muchísimas, para el servicio. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro. Pensemos en la gracia de Dios. Pensemos en lo que a partir de eso hacemos. Es un tesoro incalculable, de precio alto, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Barro. Formados por Él, por su gracia. Y nos quiere usar en su obra. Entonces, estos dos puntos, humildad y utilidad, quiere decir que una obediencia útil es la mayor grandeza del reino, en el reino de Dios, y esto le agrada a Él. No pensemos por ninguna manera que no servimos porque soy inútil. Somos útiles en las manos del Señor. Así es de que esto está basado en la sumisión del Señor. La grandeza del servicio no se mide por lo que hago, sino para quién lo hago. Quizás estos hombres que ostentaban estos lugares estaban diciendo, bueno, ya como que terminamos de hacerlo todo, pues ahora que nos queda esperar el premio. Y el Señor nos va a decir, ¿ya terminaste? El Señor no nos llamó a correr la carrerita de 100 metros, sino la maratón. Todavía nos falta hasta que lleguemos al lugar donde Él nos espera. ¿Cuánto tiempo más Él nos tendrá aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo más el Señor tendrá esta iglesia aquí de pie? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que servir. ¿Cómo servimos? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Qué campos de acción tengo yo? La iglesia, aquí nuestra iglesia provee esas herramientas. Para aprender a servir, están los cursos. Para saber cómo es que realmente agrado a los demás, están los cursos. ¿Cómo es la madurez? ¿Cómo es la vida cristiana? Agradecemos a Dios por la capacitación que tenemos todos los domingos. Y aún lo que recibimos aquí para poderlo poner en práctica cada semana. Existe el esfuerzo de maestros, de profesores, de liderazgo para poder incentivar a servir. De manera que no podemos nosotros estar preguntando, ¿y cómo es esto de servir? ¿Cómo lo hago? ¿En dónde lo encuentro? ¿Será que aquí no lo encontramos? Y sí, aquí estamos. Cada 8 días, esperando que llegues para ayudarte. Por la gracia de Dios, Él pone eso. La idea es servirle a Él, agradarle a Él. No solamente está basado en la humildad y en la utilidad. El cuarto punto lo vamos a encontrar en versículo 28. Volvamos a nuestro texto. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí unos capítulos más atrás, capítulo 12, 17 al 18, ya Jesús ahí estaba siendo anunciado de forma anticipada por el profeta Isaías. Y dice el texto de aquí, mi siervo, ya le llama siervo, hermoso, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Cuando habla de juicio, habla de una justicia, de rectitud, de un justo juicio, es el Señor Jesús proclamando todas las decisiones correctas para los gentiles. Y el nombre que le da aquí el profeta Isaías es mi siervo, mi siervo. La humildad de Cristo. Por eso le colocamos ahí que está basada en el modelo. El mejor modelo para nosotros de servicio, por supuesto, es la persona del Señor Jesucristo. Las imágenes están mostrando el tiempo del sufrimiento hasta la cruz, de cargar su propia cruz. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Yo te sirvo, dice la canción, porque te amo. Tú me has dado vida a mí. Y después, ¿qué dice? ¿Alguien se recuerda más? ¿Yo era qué? Y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Y ahí termina, ¿cierto? Tú me has dado vida a mí, pero para que te sirva. Para que yo, en agradecimiento a esto que me dio la vida eterna, yo le sirva a Él. Pero en la forma correcta. Ese es el ejemplo. Hasta el punto de resucitar, dice: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque Él ha resucitado tal como lo dijo. Y aún su obra permanece. Él resucitó de entre los muertos. Y aún sigue haciendo una obra de intercesión por nosotros. Él todavía nos sigue sirviendo. ¿Por qué no servirle a Él? En Juan capítulo 13, 13 al 17, cuando Él se estaba sentando a la mesa con sus discípulos, Juan 13, versículos 13 al 17, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque sí, eso es, porque eso soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y más allá de estar mostrando un ejemplo de humildad y mansedumbre, está mostrándose un ejemplo de servicio. Vayan y hagan lo mismo a los demás. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, Jesús da por sentado de que las sabe. Y yo transmito esta pregunta a la iglesia. ¿Sabemos estas cosas? ¿Sí? Bienaventurados seréis si las hicieres. Sabemos, pero no lo hacemos. Pero Él dice: bienaventurados, serás doblemente feliz si las haces. Y eso es verdad. Cuando tú sirves y sientes que eres útil en las manos del Señor, viendo los resultados en la vida de una persona, en algún lugar te sientes feliz, te sientes gozoso y puedes dar un testimonio a los demás de decir: esto pasó en la vida de esta persona, pero la gloria sea para Dios. No es mi gloria. El servicio no es el resultado de una vida que ama a Dios solamente porque Él lo hizo, sino porque es de honra y gloria para el Señor. Servimos a los hombres sirviendo a Dios, y servimos a Dios sirviendo a los hombres. Pero la gloria y la honra es para el Señor. Es ese mejor ejemplo que tenemos. En Lucas capítulo 22, 27, es un pasaje parecido al que estamos viendo como pasaje central. El Señor en Lucas vuelve y les dice otra vez, el Evangelio de Lucas 22, 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ejemplo nos ha dado. Así es de que Él es el ejemplo único y singular para nosotros. Señor desea que nosotros sirvamos. ¿De qué manera? En una forma consistente. Simplemente voy a leer el Salmo, tengo acá anotado el Salmo 2:11. Dice: servid a Jehová con temor y alegría, con temblor. En medio de esto que puse, alegría es el respeto y la obediencia a quien sirvo. La Biblia enseña que debemos tener plena conciencia de a quién servimos y cómo lo hacemos. Con alegría, el Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría. Y está diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y dice: servid a Jehová con alegría, venid delante de su presencia con regocijo. Servidle con alegría, con humildad, como lo vimos en la persona del Señor Jesucristo. fervientes. Romanos 12, 11 dicen lo que es, requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dentro del servicio del Señor no puede existir la pereza. No puede existir la intermitencia. Hoy sí, mañana no. Hoy sí tengo ganas de hacerlo, mañana no. En eso se tiene que caracterizar el siervo del Señor. Si Jesús no escatimó nada en sus fuerzas, de sus tiempos para enseñar la palabra, para guiar a estos discípulos y para mostrarles que podía llegar a la cruz en obediencia al Padre, ¿qué más podíamos esperar de Jesús? ¿Qué otra cosa más podíamos esperar de Él? Él sí espera todo de nosotros. Seamos fervientes y no perezosos. Así es de que nuestro servicio debe estar acompañado, mirando el ejemplo de Jesús, de todo nuestro ánimo, reflejar nuestra comunión con Dios. ¿Estamos siendo guiados por la carne o por el Espíritu Santo? La grandeza del servicio. Repasemos. No está basada en buscar posición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no sabemos lo que pedimos. Segundo, no está basada en asumir con ligereza lo que no somos. ¿Sabes a lo que te comprometes? Y tercero, lo que sí es la grandeza de Dios, está basada en la sumisión y ayuda. Humildad en la utilidad. Y cuarto, está basada en el modelo único y singular de la persona del Señor Jesucristo. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, quizás escuches esta palabra por primera vez, quizás ya la hayas escuchado. ¿Has escuchado lo que es servir a Dios? ¿Has escuchado el ejemplo de Jesús como el máximo modelo de servicio? Pero necesitas primero al Salvador. El Señor nos ha mostrado en su palabra y nos dice que nosotros todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Dos malas noticias que tienen que ver con la persona y Dios. Eres pecador, la Biblia dice, somos pecadores, separados, y como consecuencia, la muerte eterna. Esa es la vida que tú quieres para ti. Pero no solamente son malas noticias. Habla de dos buenas noticias que tienen que ver con Dios y mi persona. Cristo y tú. Si el pecado te separa de Dios y te lleva a la muerte eterna, Dios desea salvarte de ir a ese lugar. Y da dos buenas noticias. Primero, que este Jesús, el que vimos hoy, este máximo ejemplo de servicio hasta llegar a la cruz, hizo este sacrificio pensando en ti, en tu persona, pensando en la condenación que pesa sobre tu persona por tu pecado. Y decidió ir a la cruz a morir por tus pecados para salvarte de esa condenación. ¿Entiendes eso? ¿Crees eso? Pero no solamente la primera buena noticia. La segunda es que tú puedes ser salvo. ¿Cómo? Recibiendo ese regalo de la salvación. Creyendo que realmente Él, que estuvo dispuesto a morir en la cruz, sí te puede salvar. Y esto es por fe, confiando en que Él lo puede hacer. ¿Cuántas veces te has enfrentado a situaciones supuestamente de fe, en donde tienes que creer lo que te están diciendo, si no, no van a haber resultados? Cada vez que participamos del Evangelio a una persona, hablamos de eso. Ese es nuestro mensaje, Cristo te quiere salvar. Cristo ofreció su sangre por ti y no quieres que te pierdas. Quieres que tengas vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es nuestro mensaje. Que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees eso? ¿Lo comprendes? ¿Sencillo? Es una decisión personal que harás tú en tus momentos de soledad o ahí mismo en tu asiento para con el Señor. Tú defines la situación de la vida eterna o la condenación. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque nos has animado, nos has exhortado, Señor, a ser verdaderos siervos. Gracias, Señor, porque hemos, Señor, también sido confrontados con tu palabra de saber cómo es la manera de servir y cuál es el ejemplo máximo. Gracias te damos, Señor, por esta tu iglesia. Señor, gracias porque estamos en la carrera y deseamos hacer lo mejor que podemos para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Oramos, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Los bendiga.